presente se hace saber que dentro del programa Landarte, Arte y Ruralidad, en el día de hoy se va a realizar un programa de radio en directo en la Plaza de los Fueros y que se invita a todos los vecinos que lo deseen. Santa Aguda, 29 de septiembre de 2018. Carlos Martínez, acércate un rato. Menuda fiesta nos has puesto. Siéntate, siéntate. Vamos a hablar un poquito tú y yo. ¿Cuánto tiempo dedicaste a hacer esto que acabas de hacer y que, pues y que ha provocado esta reacción? 34 años. ¿Y durante 34 años cuántas veces? Pues al principio muchas, después ya iba reduciéndolo porque no llegaba a hacer todos los trabajos que me encomendaban, no me quedaba tiempo para todo. Entonces solo me limitaba a hacer los oficiales de la alcaldía, algún otro de importancia como el sindicato de riegos que mandaba limpiar los cauces de riego del regadío. Y marcaba unas fechas y unos plazos y solo me limitaba a hacer esos porque no me quedaba tiempo de hacer más. ¿Del primero que hiciste? ¿Lo recuerdas? ¿El primero? Sí. El primero, creo que fue el primero, si no fue el primero, fue el segundo, por ahí. Fue un bando un poco especial. Todavía no había cambiado, no había entrado la democracia, estaba en marcha, pero todavía no. Y me mandaron pregonar un bando por el que se ponían autobuses gratis para acudir a una manifestación a Pamplona en contra de la reforma política, para que siguiera manteniéndose el sistema que había. Y claro, pues no sé, era una cosa que no me gustaba mucho, pero lo tuve que hacer. ¿Lo hiciste con el mismo volumen que los siguientes? Más o menos. ¿Y con corneta o con tambor? Porque tengo entendido que tambor, a veces ibas... Con tambor, los de la alcaldía se hacían con el tambor. ¿El último? ¿El último? ¿El último bando que hiciste? El último bando que hice, bueno, ayer le dije a vuestros compañeros, está precisamente en YouTube, se puede ver, vinieron de España directo, fue algo, una sorpresa para mí, que yo no tenía ni idea, y me grabaron, y fue un bando como de despedida del pueblo. ¿Lo echas de menos? ¿Echo de menos el pueblo, el trabajo? No, el pregonar el bando. No. ¿Sabes si ellos lo echan de menos? ¿Cómo? ¿Sabes si los de Santa Aguda lo echan de menos? Sí. Pues, está claro. Carlos, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Shake. Baby, if you think you're shy, do me a favor. Pásame el agua, que voy a regar los espárragos. Que no baja. ¿Cómo que no baja? ¿Quién les ha puesto, pues? Hay uno regando melocotones ahí arriba. Pues estaba regando yo, ya. Ya le voy a decir, ya. ¡El barro por los pies! ¿Has terminado? ¡Ya está! ¡Nos vamos! Hemos venido a un pueblo con ecos. Un pueblo cuyo paisaje tiene la capacidad natural de repetir aquello que escucha. Hemos venido a un pueblo que escucha y que además está acostumbrado a escuchar a quien llega, como para no escucharlo. El tintero ha llegado. No dude. Pida los presupuestos sin compromiso al momento. Trabajamos a domicilio. Si tiene sillas para reparar, nosotros se las reparamos y las tapizamos. Solo tiene que escoger entre el gran... Hemos venido a un pueblo que se despierta con una música diferente en cada estación. Un pueblo en el que conviven diferentes cantos. Cantos que suenan muy a pesar de quien no puede dormir por culpa de ellos. Cantos que preciosos son, pero la banda sonora del insomnio ya sabéis que es muy cruel. Más que sonar, duele. Hemos venido a Sartaguda y hemos entrado por la Puerta Grande. Por la Puerta Grande hasta el corazón. ¡Hola, los maños! Aquí de nuevo otro año más con todos ustedes premiando, regalando. Hasta el corazón de la localidad. Y aquí, pues con esta especie de tómbola, vamos a hacer radio. Algo tan sencillo como eso. Hacer radio. Oiga. Vea. Le traigo mi Cali Ventura. Buenaventura. Mi nombre es Arancha y llevo más de 30 años haciendo radio a diario. Y hoy es el día todavía en que la gente desconocida me encuentra por la calle y cuando me preguntan qué es lo que hago y les digo que hago radio, siempre reaccionan de la misma forma. Me dice, pero hacer... ¿Tú hablas por la radio? Sí, sí, hablo. ¿Hablas tú? Sí, hablo yo por la radio. Y siempre intento explicarles que aparte de hablar, hay una cosa mucho mejor que puedo hacer por la radio y es escuchar por la radio. Hay gente que se extraña con eso, pero por suerte en el camino he encontrado cómplices que entienden y sobre todo comparten mi forma de entender la radio o viceversa, que me han encontrado. ¿Tú también hablas por la radio, Xavi Urquicia? Porque me dejas. ¿Zer da zuretzat irratia? Niretzat irratia da soinuekin lan egiten dut, entzumenerekin lan egiten dut entzat alako eskenatoki bat bezala. Zaila da batzuetan ulertzen, ze batzuentzako musikariak izateko ez dugu nahi hainbeste, artistak izateko ez dare, eta horren gelitzen gara alako ba, no man's land modoko batean. Eta horren irratia da, ba, segurazki beso zabalik hartzen gaituen leku bakanetako bat. O sea, que para ti la radio es... Para mí la radio es como una pequeña casa, móvil, que no tiene tejado, donde entran goteras, donde pasa el aire, pero también muy acogedora. No sé si para ti es algo así. Lo de las goteras no me ha gustado mucho, si quieres que te diga la verdad, pero bueno, sí se parece en algo a eso. Pero sí tengo claro que aparte de ser algo para mí, me gustaría que fuera otra cosa. ¿A ti qué te gustaría que fuera la radio? Para mí la radio es como cine para los oídos. Y de hecho, diría que he hecho un poquito de menos que no sea tan cine, que sea solo un telediario, ¿sí? Porque muchas veces la radio parece que como si tuviera una deuda con la televisión. De hecho, diré más. Incluso aquí en Sartaguda, cuando íbamos grabando en fiestas, muchísima gente, no solo en Sartaguda, pero viene a preguntar ¿de qué canal de televisión sois? Y nosotros con el tiempo hemos aprendido a responder de una manera muy simple, pregúntale al cámara. Entonces la gente empieza a buscar el cámara y cuando no lo encuentra, luego nos mira y dice serás. Pero esa magia puede ser que nos haga entender mejor que la radio también puede ser un cine para los oídos. ¿Por qué no? Y habéis encontrado gente, bueno, no sé si comparte, pero por lo menos durante un tiempo ha compartido esa experiencia de una película para el oído. Quiero decir, gente en el pueblo. Digamos que hemos encontrado cinéfilos de oreja, alguna cosa así. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. La razón por la que grabé todos mis sonidos es porque representan momentos de alegría, de ilusión, de fiesta, de unión, que hacen salir a sus gentes a la calle a disfrutar. Hola, soy Beatriz, he crecido y vivo en Sartaguda. He mandado bastantes sonidos característicos de mi pueblo, empezando desde amaneceres, patos y gallinas, recogida de frutas, asado de pimientos, esterilización de conservas típicas. Y principalmente mis razones son, me parecen sonidos que no pasan con los años, aunque cambien, siempre los reconoceremos a pesar del tiempo. Beatriz Calvo, tú has sido una de las activistas sí. Que más ha trabajado en este proyecto. Sí. ¿Cuántas grabaciones habrás hecho? Pues yo creo que 13 o por ahí, ¿no? Más o menos. Pero tú no te dedicas a esto. No. Yo trabajo en conserva. ¿Y qué es lo que te ha gustado de esta experiencia? Bueno, supongo que te habrá gustado. Sí, sí. Es que me parecía un proyecto diferente y, no sé, fuimos sin querer a ver lo que había y me llamó la atención y, bueno, empecé y no podía parar. Me gustó y dije, bueno, y animo a la gente a que se una al grupo porque os lo vais a pasar súper bien. ¿Lo has hecho de manera organizada o ha sido un poco oír algo, coger el móvil, no, aquí te no, pillo, no, aquí no. te mato? Yo bajaba al campo con mi marido y digo, bueno, esto lo grabo porque es del pueblo. Me parecía típico. De todos los sonidos que has cazado, ¿cuál es el que más, de cuál te sientes más satisfecha de decir, esto lo he grabado yo? Pues te digo la verdad, yo creo que fue el día que cogí que bajamos a coger nectarina o melocotón. Y ese ruido del pozal, ese tractor, que lo hago tantísimas veces, será por eso, porque lo hago tanto. ¿Lo viviste de otra forma ese día? Sí, porque mandaba a callar a todo el mundo. O sea, así de claro. A callar y a callar. Y lo grabé 3 o 4 veces hasta que... ¿Y hay algún sonido que te emocione especialmente? Bueno, todos en realidad pertenecen al pueblo, no sé, son típicos y... Hombre, uno igual me hubiera gustado grabar, pero no lo grabé por respeto. ¿Prefieres no contarlo? Prefiero no contarlo. ¿Hay alguno que se te haya escapado porque no llegaste a tiempo? No, que se había adelantado otro. Así de claro. Lo quería hacer y dije, ya me lo han quitado. ¿Tú vas a seguir haciendo esto, Beatriz? Pues sí, si se me ocurre algún sonido que crea que... Pero si es que hay tantísimos sonidos y... Pero es que no... Te pones a pensar y dices, ¿y qué grabo? ¿Y qué? Si ya está todo... Pero siempre habrá algo que se pueda grabar. Seguro que sí. Seguro, seguro. Es un placer escucharte. Muchísimas gracias por venir. Y haber podido contar con tu colaboración. Gracias. Es que recasco, Beatriz. Gracias, gracias. Llegar a tiempo es a veces una tarea muy difícil, pero por suerte ha habido y hay mucha gente disciplinada que ha llegado a tiempo al sitio adecuado. Es el caso de Alan Lomax, en 1952... Andaba por aquí. Para ser un buen navarro, y aunque sea de Pamplona, la radio es como una máquina del tiempo. Puedes mover el dial un poquito, solo un poquito, y te puede llevar a distintos sitios, a distintas sensaciones. Ahora, por ejemplo, 28 de septiembre de 2018, Nos vamos, ¿a dónde? Pues a las fiestas de Sartaguda. Venga, vámonos, de fiestas. Ya está acabando la cara. Vino, un melocotón. Todos los años. 200 litros de vino. Se van a rotar las manos. ¿Tienes un plato de hielo? ¿Eh? Que llevo seis. Esto es para seis personas. ¿El plato? El plato. El plato. Pasando, por favor, con la compañera. Gracias. Ahí el plato. Gracias. Pasando, por favor, con la compañera. Thank you. tengáis pereza, no tengáis pereza para madrugar. Venid, venid, venid a rezar. Venid, venid, venid a rezar. A la Virgen Santa de Molora, el Santo Rosario y su festividad. A la Virgen Santa de Molora, el Santo Rosario y su del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Hemos dicho que la radio es una máquina estupenda para viajar en el tiempo. Hemos estado en fiestas de Sartaguda y en medio segundo hemos pasado a otra celebración que no es en verano. Gracias a los cofrades. En realidad no es la radio, es el sonido el que nos permite viajar en el tiempo. El sonido es un tren. Y el tren no siempre trae buenos recuerdos. Andrés Moreno, en su diario referente a la marcha de los voluntarios al Tercio de Sanjurjo, tal día como hoy, hace 82 años. Día 7 de septiembre, lunes. Nos dan aviso a todos los de izquierdas para que se alisten todos los que deseen ir voluntarios al tercio de regulares. Día 9, miércoles. Esta mañana se celebran en esta iglesia parroquial 4 matrimonios que son Luis Tomás con Teresa Garatea, Sotero Martínez con Angelita Benito, Justo Ramos con Victorina Mangado, Martín Martínez con María Burgos. Se confiesan y comulgan todos los voluntarios que van a marchar al tercio. Se celebra una misa a las 9, a la que acude todo el pueblo. Se forman los voluntarios en la plaza. A las 10 para pasar lista y disponer de la marcha. Se despiden del pueblo a las 10:30 para marchar al rápido con los de Lodosa y Cárcar. En total, fueron 110 vecinos los que marcharon ese día, 9 de septiembre, con el rápido a Zaragoza, a alistarse al tercio. A los pocos días regresaron 26 de ellos, declarados inútiles para el servicio. En octubre, son asesinados 45 de ellos en la Academia General Militar de San Gregorio, en Zaragoza. Andrés Moreno los recogía así en su diario. Día 9 de octubre, viernes. He estado segando al Fangel y la María y la Alejandrina dándole la vuelta a los pimientos del pico. Tarde lluviosa. Mal fin para los voluntarios del tercio. Segunda bandera. Hace ahora, justo 82 años, este sonido fue el último con el que centenares de familiares despidieron a sus seres queridos que partieron rumbo a Zaragoza. Muchos de ellos no regresaron. Hoy, 82 años después, la electricidad ha sustituido a las viejas locomotoras de carbón, pero el recorrido sigue siendo el mismo y los nervios de quienes marchan a un destino incierto pueden sentirse si uno se detiene en silencio a pensar en aquellas pobres gentes. Máximo Martínez Moreno Maixi, bienvenido. Buenos días. La verdad es que la memoria de Sartaguda tiene bastantes sonidos muy dolorosos. Bueno, en la medida de que nos toca, que Sartaguda es el famoso pueblo de las viudas, por la triste anécdota que hubo, anécdota no, la dura represión que hubo en Sartaguda en 1936, pues es lo que hay, es la memoria de un pueblo al final, es lo que nos va quedando. Desde los sonidos, que será la memoria de aquí a unos años, como hemos oído al alguacil tocando la corneta, será memoria de aquí a unos años, nosotros estamos recuperando la memoria de hace 82 años. La memoria de nuestros abuelos. Desde la Asociación Pueblo de las Viudas, Alargun Enrico Elkartea, que es la asociación que presides, ¿trabajáis para que no deje de sonar? Nuestro trabajo fundamentalmente es para divulgar la memoria, para recuperar toda la documentación que tenemos, todo lo que se va encontrando, que van saliendo anécdotas, y no hay que olvidar que ya han pasado muchos años. Entonces van falleciendo, primero fallecieron las viudas, luego van falleciendo los hijos. Entonces, en la medida que somos nietos y gente que colabora en la memoria, nuestra idea es recuperar toda la documentación posible, todas las cartas, todas las sensaciones, como estamos oyendo en los sonidos, pues también de lo que pasó en aquel momento. ¿Por qué es tan importante hacerse oír y repetir una y otra vez y recoger, documentarse? ¿Por qué es tan importante? Porque creemos que no se debe olvidar. Creemos que siempre tiene que tener un hueco en la historia. En este caso, la historia de Sartaguda, aunque a nivel global, pues sea la historia de todo el país. Pero en este caso estamos hablando de la historia de Sartaguda, que es la que nosotros trabajamos principalmente. Tenéis desde hace 10 años un parque de la memoria en el que retumban los nombres de los silenciados. El parque se inauguró hace 10 años, en 2008, y aunque en el muro de los nombres están 3.452 asesinados en Navarra, pues evidentemente están los 86 de Sartaguda, los de todos los pueblos, al final, pueblo por pueblo, uno por uno, y van saliendo más que todavía no está, porque conforme va pasando el tiempo va apareciendo más gente, muy poquita, pero aún va apareciendo más gente. Se tienen que añadir al muro. ¿En qué se centra vuestra labor en el 2018, en el día a día? Pues al día de hoy, sobre todo, hacemos actividades de recuerdo y evidentemente lo que estamos intentando es, como he dicho antes, intentar recuperar toda la documentación posible. Seguimos haciendo entrevistas. Para el año que viene queremos digitalizar todo lo más posible, toda la documentación que hay bastante documentación. Entonces, a partir de ahí, nuestro trabajo es ese. Por un lado, recoger la memoria, por otro lado, divulgarla. Y evidentemente que ahí se quede guardada con el paso del tiempo. Maisy, pues muchas gracias por compartir este tiempo de radio y sobre todo por la labor que estáis haciendo de recuperación de memoria. Gracias. Zerutik geratu ez da ondo egoten, nik badakit luzaro bizi izan naizelako, lurraren eta zeruaren artean. Hobea da hemengo bazter txikia unun, egun sentiko xoriek deitzen zaituzten nuntxin aurriak beren bideak egiten dituzten nun arami armak bere trampa jaratzen duen barkamenik gabe. Barkamenik gabe. Zerutik geratut zuloak daude, zure bihotza bezain beltzak. zerutik geratu ez dira entzuten albisteak beren odol putzuekin. Aizkie oten da zerutik geratu, ez nik ez dut zerutik geratu egon nahi. Hemen egon nahi dut lurrean etzan da, bere taupadak amoriuak eta miseriak entzunez, sagarrondoen loreen zain, labeso morroen musu goxua, oruntz begira lainoak nola pasatzen diren. Añoak euria egiten duenean, urak gara bidezan hildako guztien oroimena, zerutik begiratzen gaituzten hildakoak. Oiei eskatzen baitiet lasai utz nazaten, zerutik urrun zenta gaizkie oten da, zerutik geratu, ez nik ez dut zerutik geratu. Canta Ruper Rodorica las palabras del poeta Dionisio Cañas. Dice: cerca del cielo no se vive bien, lo sé porque yo he vivido mucho tiempo entre la tierra y el cielo. Es mejor esta pequeña parte de la tierra donde los pájaros del amanecer te llaman, donde las hormigas hacen sus propios caminos, donde las arañas preparan sus trampas sin perdón. Canta Ruper: cerca del cielo hay agujeros tan negros como tu corazón. Cerca del cielo no se oyen las noticias con sus charcos de sangre. Se vive mal cerca del cielo. No, yo no quiero estar cerca del cielo. Quiero estar aquí, recostado en la tierra, oyendo su palpitación, su amor y su miseria, esperando la floración de los almendros, el dulce beso del escarabajo, mirando hacia arriba para ver pasar las nubes, para que cuando llueva, el agua limpie los recuerdos de todos esos muertos que nos miran desde el cielo, y a quienes pido que me dejen tranquilo, lejos del cielo. ¿Cómo te comunicas con los animales? Aprendes, si te metes donde hay un grupo de animales tienes que hablar, por lo menos para que te vean. Después hacen a tu voz también, ¿no? Pero si no les hablas, te puedes llevar una patada o una coz o lo que sea. Ya puede ser el tipo de animal que sea. Tú antes de entrar tienes que hablarles. Y entrar con un palo. Porque el Weidman se mató a la mom, ¿me entiendes? Eso es así, ¿eh? Sí. Tienen un mal día por el motivo que sea, lo pagas tú. Pues aprende a puro de golpes que te dan, claro. Mira, es curioso, una vez compré una yegua tuerta y fui a tocarla por el lado que no ve, me puso parte de la pared, pensaba que cuando me vio se paró, pero pensaba que me estampaba allí. Sí. No, más que encontrarme cosas. Hay un ternero que no puede sacar la cabeza, mira. Hacen los comederos. Pues ahí abajo he visto una yegua mala, ¿entiendes? Eso se ve. Sí, hombre, cuando tienen algún problema respiratorio se nota, pero aquí ya le ves la cabeza un poco gacha, pues ya la ves que está mala. Los animales te lo dicen todo. Las granjas se gana más una hora mirando que hacer todo corriendo y marchándote. Es cuando más se gana. Que siempre ves algún animal que hay que pincharle por el motivo que sea. Sí. Yo he vendido animales, ir a otra granja a hablar yo y el animal llamar. Es porque te conocen la voz, claro. Sí, eso es así. Las ovejas las conozco todas, las mías. Te quiero decir que tengo 300, ¿me entiendes? Pero se conocen los animales, ¿no? Se conocen todos, hombre. Y a las yeguas es curioso, ahora coges un cencerro aquí, ya verás cómo reaccionas. A ver si encuentro como algunos le hinchan y todo. Han hecho un cencerro. Al final están todos locos, se hacen ahí. Las yeguas son muy raras, ¿eh? En el monte igual tienes uno que tiene 100 yeguas y tiene partidas de 15, de 20, de 10, de 50. Y van una de las mismas de él a meterse con las otras y no la dejan, ¿eh? El mismo caballo la saca. Sí. Luego, ahí está. Les dije despacito y con las palabras. Aquí no hay que hablar ni gritar ni llegar despacio, despacio, o hacer las colas bien, pumba, arriba. Pero en verano coges una cabra que les afecta menos la calor y la pones en cabeza con un cencerro y van todas las ovejas detrás. Luego ya se quedan allá morradas, que se llama, y no... En sí la cabra mueve antes, ¿sabes? Porque le afecta menos el calor. Pero claro, si lleva cencerro ya, pues aún la sigue mejor. Sí. Y yo, pastor, nada, llevo 4 días con ovejas. No me considero pastor, ¿me entiendes? Pero te van enseñando. En cuanto huelen la comida, empiezan todas a balar, ¡buah!, como locas. Madre, ha tenido ganado siempre. Las ovejas, de hecho, las tengo por él. Ha llevado 2 años el hombre que no puede andar. Pero si no, él estaría, ¿me entiendes? Que le gustan. Y yo, pues, mientras viva, ¿me entiendes? Pues las tendré también. Pero vaya, hoy está... Lo de las ovejas está para... Si no tendrías, igual ganabas más que teniendo. Mira lo que te digo. Bueno, eso está de pena, pero de pena. No sacas para pagar los gastos. Así que como con estas cosas te defiendes un poco... Bueno, te defiendes y haces las cosas bien que digo yo. Intentar comprar, pues eso, ¿me entiendes? Bien y vender, pues al precio que esté, claro. Pero vaya, la ganadería, bueno, de hecho en Sartaguda, ya ves, los ganaderos que hay. Esto no sé qué va a pasar. En muchos coches ahora los modelos es más difícil encontrar temas porque los sonidos son muy parecidos y eso ya tendría que ser ya a través de si metes la máquina, si te deja decir algo. Estamos desfasadísimos. Yo, por ejemplo, pues no hago ningún tipo de cursillos ni nada en ningún sitio y todo es de oído y de un poco de decir esto creo que viene por esto, por antiguamente por esto, y entonces ahí vas sacando un poco la avería, porque hay gente que va a estudiar, que tienen sus máquinas, pero es que hoy en día no puedes tener todo eso porque cada máquina es un mundo, cada coche... Porque los talleres como los nuestros, esto para mí tiene tendencia de que esto va a ir pronto al garete, porque hoy en día la tecnología va avanzando tanto que va a ir que el servicio oficial sí o sí, porque el coche se va a encender una luz y no sabes por qué se ha encendido. Hoy en día la mecánica es que más electrónico que mecánico hoy en día ya. Todo esto, entonces, no sé, no sabes, pero hay muchos de ellos que el ruido cuando pasa del vehículo, muchas veces que sí los conoces, por ciertos motivos los conoces, otros pues no. Y en cuanto al cuando viene un coche con un tema, pues bueno, hay veces que sí, otras veces que tienes que pensártelo a ver, ¿por qué falla esto y por qué falla? El otro un coche fallaba y antiguamente eran las bujías, ahora no, ahora el sistema electrónico hubo que cambiar la centralita porque estaba dándole fallos erróneos y te quiero decir yo que estamos... Yo me siento que, bueno, que yo creo que voy a terminar bien, pero esto tiene tendencia. Hace muchísimos años me dijo uno, dice, esto será todo servicio oficial. Se ha contado que también es radioaficionado. Sí, también. ¿Tiene algo que ver con la mecánica? No, no, nada, en absoluto, nada, nada. Pasa que me gustaba mucho desde el momento, dije, oye, no sé, voy a mirar un poco este tema, me metí un poco por diversión. Y después, pues bueno, pues ya vamos ayudando a gente. Ahora tenemos el día 6, tenemos en Estella una Trialtón de estas y vamos con nuestras emisoras Y bueno, pues hay un circuito de X kilómetros, nos ponemos en sitios estratégicos, por si hay un problema, uno que se ha caído o algo, para llamar a la ambulancia, testamos de ermitas, activamos lo que sea, puentes, cosas antiguas, sí, sí. Nos reunimos, hay una serie de... En Navarra tenemos tres secciones, Pamplona, en Estella, que es la que pertenezco yo, y Tudela. Ahí está una serie de gentes y hacemos nuestras activaciones. Vamos primero por pasárnoslo bien, nos pegamos 24 horas activando la ermita, la damos a conocer a todo el mundo, en ciertas bandas y todo esto, y muy bien, estamos ahí muy contentos. También ha evolucionado mucho, antes era analógico, ahora es digital. Si pinchas un repetidor, estás conectado con todo el mundo. Con todo el mundo, sin embargo, tienes el de 2 metros normales que llegas a este repetidor y hasta donde llega el repetidor. Se estropea el repetidor y se ha estropeado todo. ¿Me explico? O sea, se estropea el repetidor por el tema de lo que sea, pero es que el analógico, el del ruido famoso que dices tú, ese cuando hay cobertura en 20, 40 metros, lo que sea, ahí llegas todo el mundo. Ahí no tienes propagación, efectivamente. Pero cuando tengas propagación, conectas con todo el mundo directamente con tu aparato desde aquí. No necesitas a nada ni a nadie, sino que el otro esté en el otro lado y tú lo puedes escuchar, ¿me entiendes? Sin embargo, el digital, pues bueno, si el repetidor se ha estropeado o lo que sea y no llegas, no llega a ningún lado. Pero es bonito porque tienes un aparato pequeño así y estás hablando ahora mismo con uno de Venezuela o donde sea. Me tocó hace poco tiempo y la voz es mucho más gangosa. En el analógico, con el que hablas y lo conoces, sabes quién es. El otro lo conoces porque ya salen también en el aparato, sale quién es el que está hablando. Pues dices, pues eras tú, pero yo no te conozco, tío, tu voz gangosa. Pero eso sí, muy claro, no hay un ruido ni medio, estupendo. Es que, claro, es que es como bien dices tú, como el móvil. Yo me gusta más el del ruido. Y yo no tengo oído, porque yo tengo amigos, uno que podría venir mañana si habría que hablar algo más de este tema, que esa gente me... ¿Cómo? ¿Que has oído el indicativo de ese tío? Sí, sí, sí, que es... Esto está más Japón, esto está... Sí, sí, sí, joder, hay buen contacto. Luego nos mandamos las QSL, se mandan todo esto. Y muy bien. Pero ¿sabes tú cuando haces un contacto por ahí con otra parte del mundo? Directamente, sin nada, a pelo, como decimos nosotros. Eso es maravilloso. ¿Que para mí qué es el ruido? El ruido, no sé, es una cosa de entrada muy molesta que intentas, no sé, eliminar de alguna manera, no sé, digo. Te sientes bien cuando te has identificado con el ruido y sacas, pero el ruido en sí, ¿qué es el ruido? El ruido es una cosa muy molesta, pero ahora mismo este coche no te puedes hacer ni idea. El ruido que hacía cuando para soltar, el padre no quería traerlo, pero al final no podía meter ni las velocidades y la ha traído. Pero es un ruido súper molesto. Ahora cuando se lo monte va a ir súper suave, no va a haber un ruido ni medio y el tío va a estar... Pues encantadísimo con, que creo yo, con el arreglo, si lo hacemos bien, claro. Celia Garatea. Sí. Bienvenida y gracias por compartir con nosotros este momento de radio. ¿Qué tal estás escuchando? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Estás viendo la película que dicen estos chicos? Sí, un poco. ¿Tú eres muy de escuchar? Sí, sí, mucho. ¿Radio? Sí. ¿Y los sonidos del pueblo? También. ¿Qué sonido te alegra el día, un día normal? Pues ir por el campo y los sonidos de los pájaros totalmente diferentes, no son todos iguales. El silencio, de vez en cuando pasa algún tractor, pero vaya, está bien, está muy bien. El tractor es ruido. Sí, sí. ¿No? Lo otro es sonido. Sí, sí, pero es bueno, música. Quiero decir que muy bien también. ¿Eran muy distintos los sonidos cuando tú todavía llevabas trenzas? Sí, sí. La verdad que sí. ¿Qué sonidos faltan de aquel tiempo? ¿Qué es lo que tú recuerdas? Pues, tú eres la hija del último barquero de sí, Sartaguda. Sí, sí. Sí. Pues, ¿qué es lo que recuerdas? Pues recuerdo el sonido precisamente de la barca. Cuando cruzaba el río, el torno, el ruido que hacía el torno. Porque daba vueltas y hacía una especie de ruido y ya si te metías, que yo era una cría y me metía en todos los sitios, abajo, en lo que era... lo abajo del barco, de la barca, pues bueno, aquello era ¿Tú trabajabas también con tu padre o tú ibas a jugar? Sí. No. Allí cuando el río crecía, los barcos se sacaban a puro de fuerza. No teníamos nada para las palancas grandes y ya está. Y si menguaba, pues con los bancos para dentro otra vez. Y sí, trabajábamos. Luego, como estábamos allí, estaba todo el día en la orilla del Ebro, que de verdad fue una infancia para mí que recuerdo con mucho cariño, porque lo pasé muy bien, a pesar de que, como ya era un poco espabiladilla, me echaron 6 novillijas por allá por el río. Y, ¿qué te echaron? ¿Eh? ¿Qué te echaron? No te he entendido. Unas media docena de vacas pequeñas. Ah. Se hicieron grandes, bueno, pues es que estaba todo el día allí. Y muy bien, y a pesar de trabajar, porque trabajábamos mucho, genial. Cuando ahora te acercas a la ribera del río, ¿sigues recordando? Sí, totalmente. Además, voy siempre por la orilla del río. Pues hoy ha menguado el Ebro. Pues mira, hoy ha subido. Tú controlando. Ya por costumbre. Es algo que me gusta, que es lo he vivido. Sí, eso he hecho mucho en falta, sí. ¿Hay algún sonido de los de ahora que antes no hubiera, que te molesten mucho? No, porque al final yo creo que nos hemos acostumbrado a todos los ruidos. No, molestarme no. Pero vaya. Ni el tractor cuando vas por el campo. No, tampoco paseando. Me molesta. No. Es un poco que se acopla a lo que estoy oyendo, nada más. No me molesta. Pues es un placer escucharte, Celia. Tú no sabrás por qué hay tanta afición en Sartaguda por el bingo. Pues no lo sé, porque yo no voy. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho. Pues. ¿A mucha? Sí, creo que sí, que van. ¿Tú prefieres pasear? Sí, yo me voy al mío. O al monte, me da igual, el campo que no hay, o sea, el río que el monte. Gracias, Celia. De nada, a vosotros. Comenzamos. Primer número. 49. Yo me llamo Tere, soy de Sartaguda, nacida aquí, pero vivo en Bilbao. Yo me llamo Fermina, soy de aquí, nacida aquí y vivo aquí. 34. 7. 75. 75. Pues nació espontáneo, una cosa espontánea. Pues se alquiló una bajera, hablamos con la señora de la bajera, nos dejó y fuimos una, otra y otra hablando y así se montó. Y seguimos así jugando para divertirnos nosotras, porque no había entonces nada para las amas de casa, sino era la que ellas preparaban. Primero nosotros teníamos un bingo de estos de jugar en casa, que era un bombo con unas bolas y unos cartones que teníamos de casa. Ya después fuimos comprando cartones, hasta que ya pusimos la televisión con el videocassé y el vídeo. Pedimos cartones a una empresa que hay detrás de bingo y ya cogimos de ahí todo. 26. 15. 52. Empezamos con 10 céntimos, empezamos con 20 y ahora empezamos con 50 céntimos. Son dos cartones, 50 céntimos. A 20 céntimos. A 20 céntimos cada cartón. Pero ahora es dos cartones, 50 céntimos. Y vamos, todo lo que queramos coger y lo queramos gastar y nada más. Pero bueno, que no jugamos mucho. Que no, o sea, jugamos mucho. Dos cartones, cuatro cartones, alguna que es más decidida juega 6, 8, pero las menos, ¿eh? Normalmente 2, 4 cartones, nada más. Yo con 6 y los. Hombre, alguno me dejo siempre, pero para cuando me doy cuenta ya o se me pasa la línea o se me pasa el litio. Pero yo con 6 empecé con 2. Y a 4, y ahora juego con 6, que me relega mucho. Si no puedes con 6, ¿para qué te los coges? Pero mis nervios pueden más que. Yo con 2 tengo suficiente. O sea, más que suficiente. Voy tranquila, relajada, y yo siempre juego nerviosa. Porque si alguna vez, por lo que sea, juego 3, ya me pongo nerviosa. O sea, ya como que no vivo. Y yo prefiero, yo voy mucho más tranquila con dos. 33. 55. No siempre escuchamos con la misma atención que en el bingo, y es normal, porque nadie nos da ningún premio solo por escuchar, si no es en el bingo. Pero escuchamos sin darnos cuenta, y cuando cambiamos de lugar, cambia nuestra música y nos llevamos el recuerdo de nuestros sonidos allá donde vamos. Extrañamos nuestros sonidos y los nuevos nos extrañan. Soy Javiera, soy de Marruecos. En Santander llevo 4 años nada más. Viví antes en La Rioja, llevo 17 en La Rioja, más 4 de aquí, son 21 años. La charanga de las fiestas, porque yo no soy de fiestas, pero aquí me suena mucho, porque anda en todas las calles y eso. Son las llamadas de oraciones, son mucho de menos, porque aquí no se oye Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salat, hayya al falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dios muy grande, y tienes que decirlo 2 veces, y yo creo a Muhammad, creo a Dios y a Muhammad, estos dos son juntos, y luego dice, llaman a la gente que vienen para rezar, vienen para ganar la otra vida después de la muerte, y otra vez Dios muy grande, y eso es lo único que... Países musulmanes, todos casi, tienen mezquitas y tienen eso, reza para que se entere la gente que es la hora de rezar, para que se van a la mezquita. Las mujeres, la mayoría, rezan en casa, no van a la mezquita, pero los hombres todos van a la mezquita. Me llamo Cibele, vengo de Brasil, soy de São Paulo y llevo 19 años en España, 15 años en Sarta Aguda. Estoy casada con un español, tengo 2 niños. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quien consolou su tristeza. Las campanas, que en mi país no se escucha, y aquí se escucha. Mucho. Está muy lejos, tocarán, pero y a mí no me toca la iglesia cerca, pues no sé, ya me gusta. Después fui yo quien de él precisó. Las músicas, las canciones, los samba, el nido musical que hay por la ciudad, los pájaros, el tráfico también. ¿Está de menos el tráfico? Sí, me gusta ese ruido, el jaleo, me gusta, los feriantes. Me gustan esos sonidos. También me gusta mucho el fútbol, el vóley. Pues ahora yo creo que hay más afición y hay más gusto por el fútbol aquí. Pero al principio sí, que cuando llegaba no había tanta esa pasión. Ahora sí que yo creo que hay más. ¡Buah! La gente se pone loca. De verdad, tanto los hombres como las mujeres. Y es algo que a los dos les gusta. Aquí aún yo creo que le gusta más a los hombres, las mujeres menos. Soy Rekha, soy de la India y llevo aquí en Sarta Aguda viviendo hace... ¿Cuántos años ya? 8 años ya viviendo aquí. Trabajo en la misma vinagrería que está a la entrada de la Sarta Aguda, la vinagrería. Tengo 2 hijos y van aquí al colegio. Tengo una hija de 8, 9 años y un hijo de 6 años. y mi marido trabaja la mismo, trabajamos la misma lado los dos. A mí me gusta la fiesta de la charanga porque donde yo vengo no hay charanga. Entonces, no ese tipo de sonido que yo no le he escuchado en mi vida. Entonces, desde que estoy zartaguda, me encanta de la fiesta de la charanga y también lo pone a veces batucada, me encanta la batucada y los críos que están en la calle jugando, me gusta. Más de iglesia, porque es diferente del sonido que lo que tengo en el pueblo de la iglesia. Es por decir, es de ritual lo que hacemos nosotros en la India. Por eso es, la veo diferente a la campanada de aquí en la India. Y luego mucho tráfico, y aquí no hay tanto agobio de tráfico y no hay tanto sonido que toca todo el rato el saxo. Choca más en el bar, de verdad que sí, a veces de verdad que me están hablando y yo no oigo lo que es, y yo no puedo gritar tanto, que yo no puedo chillar así, porque bueno, en ruso igual bajamos, hablamos un poco más bajo. Un amigo de Peralta, íbamos en el coche y me dice, a veces hablas tan bajo que a veces tengo que esforzarme para oír lo que estás diciendo. Me llamo Tatiana y soy de Rusia. Pues llevo aquí viviendo pues casi 4 años. Pero venía antes, muchos años venía aquí de vacaciones o traía los críos de los orfanatos. Мне душу жжёт твой нежный взгляд, далёким было горе. Pues el ruido de los tractores. De verdad que porque esta mañana, a las 6 de la mañana, ya salían los vecinos con los tractores. Y claro, como hace todavía el calor, las ventanas abiertas y se oye mucho. La verdad que se oye mucho la maquinaria de los agricultores. Bueno, las campanas también del reloj, porque en Rusia, de verdad que en el pueblo donde vivía yo, en el pueblo se puede llamar así porque tiene más que 40.000 habitantes, pero es un pueblo para Rusia, es un pueblo pequeño. Y tenemos una iglesia y tenemos campanas también, pero las campanas que dan cada media hora, como aquí, no hay. Solo tocan la misa, me imagino. Es que de verdad sonidos, porque también últimamente hay muchos coches, mucho ruido en la calle, también hay muchos pájaros, porque donde vivo yo hay al lado hay muchos bosques, muchos lagos, muy parecido los sonidos. De verdad que más me falta el silencio, menos ruido, porque aquí de verdad que hay mucho ruido aquí. Normalmente en los bares, en los sitios públicos, empiezan, y la gente está hablando, cuando venían los críos de los orfanatos, los rusos, los críos rusos, no sabían castellano, y a veces estaban escuchando a sus padres, adoptivos, vamos a decirlos así, y estaban hablando, solo hablando, y los chiquillos pensaban que están riéndose. Con tan alto hablan, sí, algunos se asustaban, de verdad que sí, nosotros hablamos más bajo y no sé. ¿Qué te importa que te ame? Me llamo Olga Suárez Suárez y vengo de La Habana, Cuba. Para mí, el sonido que más define Santa Úrbeda son las campanas de la iglesia. Es lo que más, para mí, y siempre me ha llamado mucho la atención. Eso que suenen cuando llaman a muerto, que es un tipo de sonido, o cuando van a misa es otro sonido. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque en mi país no lo tengo. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. He hecho muchos, pero el que más he hecho de menos es el sonido del mar. El sonido del mar y lo otro es la música. La música que en Cuba siempre hay música por todos los sitios. Y el sonido de una tumbadora, de unas claves, oír un guaguancó o un buen bolero, eso lo he hecho mucho de menos también. Sí, sí, las tormentas suenan diferentes, no tienen nada que ver con las tormentas aquí. Aquí les parece que suena que un trueno o un relámpago y no tiene nada que ver. Allá es mucho más fuerte, mucho, mucho más fuerte. Y con la intensidad que llueve también, bueno, son países, yo vengo de un país tropical. Y un país tropical llueve mucho y las tormentas son enormes. Y llueve y hace mucho ruido y muchos truenos, muchos relámpagos. Y ya no te cuento si hay ciclón. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Pablo Albanese, bienvenido a esta mesa. Tú no eres sartagudés ni sartagudense de nacimiento, ¿no? No. Es de Comolguita, vengo de una isla también, no precisamente de Cuba, pero de una isla. ¿Y qué sonidos añoras? Pues ha comentado antes Tatiana que ella, en la pieza que hablaba antes ella, que ella aquí le llamaba la atención el sonido de los tractores. Y también en el primer taller que hicimos hablábamos mucho de cómo la actividad económica determina también el paisaje sonoro. Aquí son tractores, en Ibiza, de la tierra que vengo, son los aviones, ¿no? Ahí padecemos el monocultivo del turismo y no es que lo añore, pero sí que hay un sonido muy habitual, es el de los aviones aterrizando, o el de ahora mismo también, además en casa de mis padres que viven en San Jordi, a 2 kilómetros de una de las grandes discotecas, pues según cómo pegue el aire las noches de verano, te comes en la terraza de casa de mis padres a los mejores DJs del momento sin pagar un duro. ¿Y has descubierto aquí alguno que te ha hecho sentir algo diferente? Pues te comentaba antes, ¿no?, también lo del sonido de tractores, que es el sonido del campo de aquí. También allá tenemos mar, aquí tenemos río. Los pájaros también es diferente, ¿no?, el sonido de los pájaros de aquí que de allá. Y hablabais de fiestas, el sonido de la charanga. Allá en mi tierra no hay la costumbre de las charangas, allí en Ibiza no hay charangas. Y ayer no me acuerdo con quién comentábamos, la primera vez en Vitoria-Gasteiz, hace unos cuantos años, con unos amigos que veía pasar una charanga, decía, joder, mira tú, una charanga, y los otros me miraban como diciendo, ¿y qué? Y, joder, ¿qué esperabas? ¿No? Sí. Tus orejas ya llevan ya un tiempo aquí, seguro que te ha tocado escuchar de todo. Lo que queremos escuchar es algo que ya has adelantado antes en la presentación oficial. Queremos saber de verdad qué es lo que pensaste cuando te vinieron con esta propuesta de construir mediante los oídos. Dinos la verdad. Antes lo hemos comentado, lo primero que... Qué difícil va a ser esto, ¿no? Qué difícil y qué complicado hacer que la gente se implique en este proyecto, qué difícil de explicárselo y también, ¿no?, de qué es esto y con qué pedrada nos viene esta gente, ¿no?, con el tema de los sonidos. Pero luego fue, yo creo que fue el primer taller que hicimos, como ha comentado también antes Xavi, pues a los 5 minutos, a los 10 minutos de hablar iban surgiendo solos los sonidos, ¿no? Nos íbamos dando cuenta de la pedrada esas cosas se fue convirtiendo, sí, en agradable, igual que, sí, el sonido del tractor, sí, eso, ¿no?, que poco a poco te vas haciendo. Y ¿te has descubierto escuchando al pueblo de otra forma? ¿O te ha servido para algo? Sí, lo escuchas con otros oídos, ¿no? No lo ves con otros ojos, sino lo escuchas con otros oídos, le prestas más atención. Yo además tenía la costumbre de andar mucho con auriculares, escuchando música con el iPod. Ahora ya no me lo pongo y procuro disfrutar de la música natural. Y Bueno, de hecho ya existe antes una audioguía, ¿no?, en Sartaguda. Sí, una audioguía para, a través del sonido, a través del relato, recuperar y reconstruir la memoria histórica de este pueblo, ¿no?, el paseo por la memoria, que se basa precisamente en eso, ¿no?, en los sonidos y en el relato. Y había gente que cuando la lanzamos comentaba que iba a ser muy complicado, si nos acompañaba de imágenes iba a ser muy complicado llegar a la gente, que la gente le prestase atención. Y sin embargo, la gente que la ha hecho y la gente que lo escucha nos dice que no, que se pasa, sí, muy ameno también, aunque no haya esas imágenes. Este proyecto tiene varios ingredientes, los habéis comentado antes. De todos, ¿cuál es el que a ti te parece que va a conseguir mayor participación o mayor... Bueno, el de la participación debería ser el que consiga mayor participación, ¿no? El que la gente siga recolectando sonidos. Eso es, el del grupo de WhatsApp que teníamos, ¿no? El grupo de WhatsApp que seguimos teniendo, en el que la gente va mandando los sonidos, y ha sido una experiencia muy bonita ver cómo la gente de repente te mandaba un sonido, el del tapicero, el del grillo, el del ¿es un pueblo pozal participativo, recogiendo los Pablo? Botones. Dime. ¿Es un pueblo participativo, Sartaguda? Sí, y la prueba ha sido lo que se ha implicado la gente que ha participado en el grupo de WhatsApp mandando sonidos. La prueba también es la gente que ha venido hoy aquí, por ejemplo, cuando les hemos pedido que vengan, pues a Cardos le hemos pedido que participe y se ha animado a las primeras sin tener que pedírselo dos veces. La cofradía de la Monlor ha venido a cantar, la Asociación Pueblo Las Viudas. Es un pueblo, por lo general, participativo, en el que cada cual participa de lo que le interesa y de lo que le motiva, pero sí, me parece que estamos 13 asociaciones en un pueblo de 1.400 habitantes. Yo, Pablo, creo que eso es representativo. Gracias por tu participación y por tu implicación. Gracias a vosotros. El que debe saber algo de la calidad de participación de este pueblo es uno de los artistas o no artistas que ha tomado parte en esta pedrada definición del alcalde de Sartaguda, Luca Rullo. ¿Tú qué impresión has recibido? ¿Es un pueblo participativo? Pues no lo sé. A ver, esto es todo. Está muerto. Ahora, pues, errores técnicos como siempre para el técnico. Realmente, pues yo no sé si ha habido mucha participación aquí. No parece que haya mucha gente tampoco. No sé. Realmente, yo creo que son los pueblos en los que más acogidos nos hemos sentido, ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Cuando hemos estado, bueno, al principio del programa, que ha sido empezar a abrir una puerta, encontrar otra puerta y no parar de encontrar gente interesada en participar en esto que no es un proyecto nuestro, o sea, no es algo que a nosotros... que vayamos a coleccionar este material, sino creo que tiene un sentido también para explicaros vosotros mismos dónde vivís, cómo funciona, cuál es vuestro pasado, cuál es vuestro presente, cuál va a ser vuestro futuro, y que todo eso se puede utilizar a partir de esa escucha, ¿no? Estos ejercicios, al final el sonido estará en esa página web o donde sea, pero sobre todo el ejercicio de ir a buscarlo, de encontrarlo, de hablar con tu vecino o tu vecina para que te cuente estas cosas, yo creo que es muy, muy importante. ¿A ti te parece que no hay mucha gente aquí? A mí me parece que... Tú estás que hay... a la sombra, ¿verdad? A mí me parece que hay mucha gente para hacer una hora de estas de calor insoportables que los que vivimos más al norte estamos aquí sufriendo un Luca, poco. De todo lo que has escuchado en este tiempo, ¿qué es lo que más espacio va a ocupar en tu memoria? De todo lo que he escuchado en este momento, durante este tiempo aquí en Sartaguda, sí. Para mí es la gente, o sea, para mí es la relación que he tenido y que creo que vamos a seguir manteniendo con la gente que está en este pueblo, y porque creo que el proyecto no ha acabado, el proyecto continúa y que vamos a seguir, no sé, yo creo que hemos abierto puertas y que ahora depende de vosotros y de vosotras de si queremos seguir o no. Acabas de escuchar el ruido, ¿no? Quería decir, venga, pum, ya está, se acabó. Chupinazo de final de fiesta. Asko landarte egitasmoari soinuzko pieza hau egitea albidetzeagatik. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis cruzado con los micrófonos de este par de no artistas, Xavi Erquicia y Luca Rullo. Más gracias todavía a quienes os habéis acercado hoy hasta aquí, pero sobre todo gracias de corazón a quienes en algún momento habéis construido a través del oído, grabando momentos probablemente irrepetibles. Mil esker, Sartaguda. Thank you.